Tal y como venimos comentándoles, como están comprobando, lo cierto es que durante estos días pues se concentran un gran número de actividades en nuestra localidad. Algo muy positivo es lo que colaboran pues multitud de colectivos y entidades. En concreto, nos vamos a referir hoy a una actuación que va a llegar esta tarde, hoy jueves, en concreto, bueno, pues por parte de la Escuela Municipal de Música y de lo que son sus profesores, que van a conmemorar lo que era la festividad pasada, hace unos días, de Santa Cecilia, a través de un concierto, Santa Cecilia Jazz Nights, que llega, ya decimos, esta tarde, a partir de las 7, y además en un marco tan especial como es el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique del San Juan de Letrán. Vamos a llevarles más detalles durante estos próximos minutos, también sobre la programación navideña, que ya está planificada, conciertos de Navidad tradicional y otra serie de eventos en las que va a participar o que va a protagonizar directamente la Escuela Municipal de Música. Así que su directora ya nos acompaña al otro lado del teléfono, María del Mar Pérez, bienvenida, buenos días. Buenos días. Como decimos, enseguida nos quedamos también con esas citas navideñas, pero echamos la vista atrás hacia lo que era la festividad de Santa Cecilia, y en concreto en este jueves para hoy habéis fijado pues también, ¿no?, una iniciativa por esta conmemoración a cargo en esta oportunidad del profesorado, ¿no? Sí, normalmente este concierto, como es muy precipitado por empezar el curso prácticamente en octubre, los alumnos todavía no están para conciertos, están preparándose obras. Ellos están todavía trabajando primero el comienzo de curso, la programación que tenemos establecida, y aparte las actividades que ellos ya tienen en mente son por las que se acercan más al concierto navideño. Entonces, para ocuparnos también de este día, que es especial para nosotros, ¿no?, el día de los músicos, pues normalmente los profesores nos encargamos de hacer algo aparte, ¿no?, de trabajarlo en clase. En esta ocasión hemos decidido, pues, todos los profes tocar juntos. Hemos hecho una especie de formación, un ensemble de profesores, y las piezas que vamos a interpretar son cuatro o cinco estándares de jazz muy conocidos, y otras piezas que no son estándares, pero están adaptadas a un ritmo de swing, ¿no?, que aparecen también muy populares. Como ya digo, es un grupo formado especialmente para el profesorado de la escuela. Son instrumentos que a lo mejor normalmente no están juntos en formaciones, y hemos tenido que hacer adaptaciones y arreglos para que suene bien, ¿no? Porque al final, bueno, si mezcla instrumentos de metal con instrumentos de madera, instrumentos también como el bajo eléctrico, la guitarra eléctrica, con un clarinete, son formaciones que necesitan, a lo mejor, en el caso nuestro, pues necesitaríamos más clarinete, más flautas, ¿no?, para ocupar el volumen y la sonoridad que produce los instrumentos de metales o los que están enchufados, ¿no? Entonces, es una adaptación y solo la podemos tocar de esta manera, ¿no?, porque no hay otra forma, ¿no?, de conectarlo. Somos 8 profesores y es lo que hay. Y bueno, esperemos que con el trabajo previo de adaptación y de arreglo y el resultado, pues, coincida y salga más o menos pues lo que tenemos en nuestra cabeza, ¿no?, con estas piezas tan conocidas. Será esta tarde a partir de las 7, hoy jueves, y el marco, el San Juan de Letrán. ¿Por qué había elegido este lugar? Bueno, queríamos hacer un concierto ahora con el frío, un poquito más emotivo y en un sitio más bonito, ¿no? Y como nos gusta siempre improvisar y buscar escenarios donde no los hay, pues en esta ocasión hemos buscado un sitio cerrado que es bastante bonito por dentro y por fuera, por supuesto, y que además tiene una buena acústica. Ya hicimos una vez un concierto allí con el coro polifónico y sonó muy bien. Nos gustó cómo sonaba, nos gustó lo acogedor que era y hemos decidido pues volver a retomarlo. Nuestra idea es, bueno, pues ir a distintos sitios para ofrecer la música y el servicio de la escuela pues allá donde podamos, ¿no? Si nos cerramos siempre aquí al Fadou, pues normalmente siempre acude el mismo público. Y si así podemos, ¿no?, pues llevar la música a otras partes, pues mucho mejor. Y encima en sitios tan bonitos, ¿no?, como el San Juan o otro sitio que hemos leído en otras ocasiones también, que estás dentro y estás disfrutando del edificio, además de la música que te ofrecen, ¿no? O sea que, bueno, es para completar un poco también la actividad y que se disfrute aún más, ¿no?, de lo que se puede hacer, ¿no?, en un escenario diferente. Claro. Además, en recinto cerrado, mejor, ¿no?, en estas fechas, mejor que al aire libre. Y es como decías, ¿no?, la verdad es que es muy acertado, ¿no?, el intentar, ya lo habéis hecho, ¿no?, siempre es uno de vuestros objetivos. Recuerdo, ¿no?, la música en los barrios, y bueno, multitud de iniciativas a través de las cuales intentáis llevar la música, como decías, ¿no?, a distintos puntos de toda la localidad, ¿no? Sí, no es fácil porque, bueno, cada vez que nosotros decimos de hacer un concierto tenemos que mover mucho material. Uh-huh. Para los que están, el caso de los instrumentos, ¿no?, que están enchufados, atriles, los pies, hay que mover microfonía en el caso, ¿no?, que hiciera falta. Todo eso es un trabajo que tenemos que hacer previo por la mañana y cuesta más, ¿no? Cuesta más. Nosotros tenemos aquí, por suerte, el salón de actos, que lo tenemos en nuestro propio edificio, y prácticamente hacerlo aquí sería mucho más fácil, ¿no? Claro. Mover un poquito de una aula a otra y prácticamente el concierto está hecho. Esto dificulta más porque a veces, bueno, el aforo tampoco, tenemos que ver las sillas que entran, pedir sillas, es más complejo. Pero ya digo, es que nos gusta movernos, nos gusta salir de aquí porque estamos toda la semana aquí dando clases y nos gusta probar sitios diferentes. Y sobre todo el objetivo, pues, de llevar la música a más parte, ¿no?, de la localidad. Así que insistir, especialmente, ya decimos, en el lugar, para que no haya confusiones, esta tarde a las 7 en el San Juan de Letrán, este concierto en conmemoración a Santa Cecilia, Santa Cecilia Jazz Night. Nos decías que los 8 profesores, ¿no?, de la Escuela de Música participan, y supongo, ¿no?, que los ensayos que se han podido, ¿no?, previamente, digo, porque claro, esto es un añadido a lo que son las clases y al día a día de la propia escuela. Claro, nosotros, bueno, entre alumnos, preparación de clases, preparación de concierto de Navidad, bueno, ya con eso tenemos nuestra jornada más que completa. Estos son añadidos que es porque nos gusta hacerlo, porque al final nos gusta tocar, nos gusta el escenario y nos gusta que los alumnos también disfruten de nosotros, ¿no? Si al final estamos en clase todo el día diciendo esto hay que tocarlo así, esto así no, esto así sí, pues bueno, pues ahora que nos vean a nosotros a ver si somos capaces de hacer lo que les pedimos a ellos, ¿no? Y realmente es una especie de conexión que nos gusta tener con nuestros alumnos. No solo a los alumnos, por supuesto, puede venir todo el público que lo desee, porque al final nosotros estamos para eso, ¿no?, para llevar la música a todo el mundo, pero sí que nuestro planteamiento es que nuestros alumnos disfruten de lo que nosotros podemos hacer. No tenemos el tiempo que nos gustaría para dedicarle a esto. Nosotros como músicos, ¿no?, pues tendríamos otro momento, ¿no?, otro momento para practicar, para estudiar, para preparar arreglos más complejos, ¿no?, ya que podríamos hacerlo. El tiempo que tenemos es el que tenemos, el tiempo que nos podemos juntar los 8 es exactamente un día concreto y a una hora concreta, y entre que puede pasar, ¿no?, que un profesor esté de baja, otro que ese día esté malo, que haya que hacer algo para los alumnos que no haya pillado de imprevisto, todo esto influye para el poco tiempo que tenemos. O sea que, bueno, dentro de lo que cabe, pues hemos corrido todo lo que hemos podido, hemos hecho más trabajo en casa de preparar las partituras, de estudiárnoslas y demás, y las horas que hemos tenido disponibles, que han sido muy poquitas, pues centrarnos en las 4 cosas importantes y nada, y prepararlo, pues, lo justo y prácticamente creo que han sido 2 ensayos los que hemos tenido, pero bueno, estamos acostumbrados ya a esta manera de correr, ¿no?, y de precipitarnos. Al final queremos conseguirlo y ya está, trabajo y esfuerzo que nos añadimos, pero con mucho gusto. Muy bien, pues ya decimos, los profesores que son los grandes protagonistas hoy, porque además, como nos explicabas, es evidente, ¿no?, en el caso del alumnado, todavía estamos en el inicio prácticamente del curso, en las primeras semanas, y por tanto, teniendo en cuenta que además para Navidades están las audiciones, el concierto de Navidad, bueno, pues por tanto es una actividad que no realizan o no desarrollan los alumnos, ¿no? No, además, bueno, hay conciertos que podemos llamar a nuestros, algunos alumnos, ¿no? Que están más, ya más tiempo y demás, y nos gusta que ellos colaboren con nosotros también. En el caso nuestro, como los ensayos los hemos tenido que poner en horario de mañana, pues o están en el instituto o están trabajando, ha sido también imposible contactar con ellos para estos ensayos que hemos tenido. Ya para junio, pues pensamos que será buena idea hacer prácticamente el mismo concierto, no con las mismas piezas, pero sí que alumnos nuestros participen y hagan uno solo y bueno, pues disfruten también de la experiencia que estamos teniendo nosotros. Muy bien, pues ya decimos, todo ello en cuanto a actividades, por un lado, para o por parte de los profesores, también del alumnado. Hoy Santa Cecilia Jazz Night, pero hablando de esa programación de citas, si te parece, María del Mar, miramos hacia adelante, que tenéis, ¿no?, un mes de diciembre, la verdad es que cargado de eventos, como suele ser habitual. Sí, diciembre siempre está cargado y además se añade que tenemos unos festivos en medio, que a nosotros nos parte bastante nuestra planificación, pero bueno, aún así. Tenemos previsto ya para la semana del 15 al 19 las audiciones de los alumnos. En el primer trimestre suelen ser poquitos alumnos los que hacen audiciones, porque es que ya digo, acabamos de empezar, hay muchos alumnos de primero que no, normalmente en tres meses no pueden prepararse una audición y no deben tampoco, vamos. Por lo tanto, las audiciones serán de lunes a viernes, cada día será un instrumento, en la página web estará colgado y también los alumnos pues sabrán a través del programa que tenemos para comunicarnos cuáles son sus días y sus audiciones. Y para el viernes 19, el coro Aire de la Serranía, que está con nosotros aquí en el centro, lo dirige el profe de percusión Álvaro, hará una zambomba flamenca en la peña flamenca, y colaborarán por los profesores también, y bueno, ahí hay bastante. Va a ser un día importante para todos, porque ellos disfrutan mucho, ¿no?, del protagonismo que se le da. La Peña Flamenca pues le va a ofrecer la sala y todo, ¿no?, la megafonía, todo lo que puede aportar, y con mucho gusto nosotros estamos encantados de ir allí para celebrarla, y esperemos que dure muchos años más, ¿no?, este encuentro. Y ya digo, son los alumnos del coro Aires de la Serranía, del coro del centro de mayores, un coro especial, ¿no?, porque participa siempre con nosotros de otra manera, ¿no? Ellos hacen una clase especial con el profe Álvaro, no hacen la asignatura evidentemente que hacemos aquí en el centro, pero por eso mismo pues hacen un repertorio también muy diferente al que estamos acostumbrados aquí en la escuela. Y en todos los eventos, en todos los conciertos, pues siempre vienen con nosotros y podemos disfrutar también de ellos en nuestros eventos. Será en la Peña Flamenca el 19 viernes, y para el lunes nos quedaría, le hemos tenido que poner un poco tarde, pero es que no nos ha coincidido con tanta fecha, el concierto del tradicional concierto navideño de la Escuela de Música. Ahí ya participa el coro Aire de la Serranía, el coro polifónico, el coro de voces blancas, la banda y los profesores del centro. También, bueno, solemos invitar a antiguos alumnos del centro y alumnos que están en el conservatorio y demás, que siempre se ofrecen a venir, y este día lunes 22 pues también tendremos pues la presencia de nuestros alumnos, que los queremos tanto y tantas veces nos ayudan, ¿no?, en nuestros conciertos. Y ya con eso, con el 22, terminamos nuestro primer trimestre muy cargado, la verdad, y con muchas ganas, la verdad, de empezar con todas estas actividades, porque sobre todo para los alumnos nuevos nos apetece mucho que vean pues las actividades que tenemos aquí, que aunque todavía no pueden participar, es cuestión de tiempo, el año que viene empiecen ya a participar en esto, y ya digo que se van a enganchar seguro a todas estas programaciones. Sobre el concierto de Navidad, aunque quedan algunas semanas por delante, si te parece, María del Mar, en cuanto que se vaya acercando esa cita, como cada año, ¿no?, nos centraremos especialmente en ese concierto, en esas últimas actividades antes del cierre del año. ¿Cuándo sería y dónde? Sería el lunes 22, aquí en el Fatou, en el Teatro Francisco Fatou, a las 7 de la tarde. A las 7. Eso sería el 22. Y ahí donde participan pues las formaciones grandes de la escuela, y los profes, y ya digo, aquí ya está prácticamente el 70% de la escuela participando. Y es, además, como comprobamos cada año, ¿no?, una de las citas más tradicionales, sin duda. Sí, además siempre hay un aforo completo. Normalmente no quedan butacas libres, hay unas 280, o sea que más o menos siempre contamos con... Hay muchos colectivos, con muchas formaciones, los coros, la banda, atrae a mucho público y ya digo, el lleno siempre lo tenemos, ¿no? Es mejor venirse prontito para coger un buen sitio y aquí, bueno, pues ya digo, tradicionales, villancicos, otros no tan tradicionales, otras piezas que no son villancicos pero nos gusta ponerlas por la letra y por la temática, son muy muy navideñas, y ya digo, no solemos poner mucha tradición de villancicos porque nos gusta tirar de música un poco más compleja y buscar otros temas, pero que al final son muy emotivos y a la gente siempre le resulta muy entrañable. Pues sin duda una cita tradicional como comentaba María del Mar, además hace que el Fatou suele estar siempre repleto, lleno en su aforo. Apuntados también en cuanto a esas citas que van a llegar, la Zambomba del día 19 de diciembre junto a la Peña Flamenca, y la verdad es que, bueno, pues también como destacabas, ¿no?, un bonito encuentro entre esas dos entidades, la Escuela de Música y también la Peña Flamenca, que se pone en marcha a través de esta iniciativa y que esperáis, ¿no?, que además, como apuntabas, que tenga continuidad en el tiempo. Sí, porque al final es lo que hemos dicho desde el principio, nos gusta estar en varios sitios y que podamos ofrecer nuestra música a varias zonas, ¿no?, en el caso de las rutas que hemos hecho en los barrios y también a varios colectivos, ¿no?, porque al final si podemos participar en la peña, pues a lo mejor, mira, pues nos podemos llevar algo que ellos nos aporten a nosotros y nosotros aportarles a ellos, que al final eso, estar en contacto con todos los colectivos de la localidad y participar y llenarnos, ¿no?, de experiencia de todos ellos. Además, música, la apuesta, por supuesto, de la Escuela Municipal de Música, por todos los géneros, hoy jazz, y bueno, pues villancicos que van a llegar muy pronto. Y decíamos también las audiciones, ¿no?, las audiciones que serían la semana previa al concierto de Navidad, o sea, del 15 al 19, y bueno, pues es la primera prueba, ¿no?, para todo el alumnado. Habrá alumnos y alumnas ya de otros años, ¿no?, evidentemente están acostumbrados, y bueno, pues para otros, pues una de las primeras pruebas, ¿no?, estas audiciones, ¿no? Sí, normalmente en todas ellas hay alumnos ya bastante experimentados y otros que acaban de llegar están un poco asustados cuando ven los focos, los aplausos, ¿no?, el público. Pero se trata de... Es otra parte más de nuestra enseñanza, ¿no?, en la escuela. Aprender a tocar en público, no solo por el instrumento en sí, sino porque uno aprende a controlar los nervios, a pausarse, ¿no?, cuando está tocando, al final es como si estuviera hablando, ¿no? El hecho de ya estar en público y enfrentarte a la situación hace que tu cuerpo empiece a controlar las emociones, empiece a controlar el nervio, el sudor que te entra, ¿no?, cuando vas a salir al escenario. Todo eso hace pues que después tengas experiencias mucho más productivas, ¿no?, en cuanto a, no sé, tienes que presentar un trabajo en clase, tienes que enfrentarte a un examen con un tribunal. Todo esto ayuda a nivel personal a que los alumnos se formen, eso, pues no solo musicalmente, sino como personas, ¿no?, y que les sirva para todo, que al final la práctica de la música tiene la cima en dar un concierto, pero es que eso al final es el tope de todo lo que viene antes, ¿no?, el desarrollo que hacemos mental, la coordinación física junto con la parte cognitiva. Y después viene la parte de eso, del control del cuerpo, que es fundamental, nos ayuda muchísimo para todo en la vida, para todas las realidades en las que nos encontramos, y también eso pues nos hace tener la mente más despierta y mucho más efectiva, ¿no? También la parte de organización en el estudio, ¿no? Cuando uno viene a clase por las tardes, tiene que estudiar por las mañanas, le ponen un examen el martes, el alumno aprende a gestionarse mucho mejor que si tiene más tiempo, creo yo, porque al final también aquí, como hay una disciplina en el instrumento, también aprenden a estudiar, aprenden a que hay que hacer las cosas poco a poco, primero una parte, después la otra, ahora vamos a coger la más complejo, dejamos lo fácil para el final, todas esas técnicas de estudio que nosotros necesitamos para la disciplina tan dura, bueno, dura a niveles ya no profesionales, pero a nivel infantil no, pero sí sigue siendo una disciplina, y esa disciplina ayuda mucho a la concentración, al estudio y a la organización de tu día a día, ¿no?, de la rutina. Todo eso añadido a la parte escénica, que te ayuda también a controlar tus nervios, a gestionar todas las emociones, ¿no?, que te produce salir al escenario. Hay alumnos que salen y lloran porque están muy nerviosos y se tienen que retirar y volver después. Todo eso pone ahí un poco, ¿no?, el foco a qué pasa con mi cuerpo, por qué se ha emocionado tanto, por qué me ha bloqueado. Todo eso se muestra ahí en estas clases de audiciones, y que normalmente la gente dice, oh, yo el público no, yo toco para mí y ya está. Pero no saben que al final todo eso no es solo por tocar, sino por toda la parte y el beneficio que aporta el control de tu propio cuerpo, ¿no? Que es básico. Sí, sí, pues esa formación integral, en definitiva, y desde diferentes perspectivas que, por tanto, se ofrece desde la Escuela Municipal de Música con cada uno de estos eventos también, además de la formación, evidentemente, en el día a día. María del Mar, antes de finalizar, aunque hablaremos, si te parece, ¿no?, en las próximas semanas, sobre estas citas que irán llegando, estas citas navideñas, pero ¿qué tal está ya marchando este primer trimestre que se va a ir cerrando? Decíamos cuando comenzaba, de nuevo, en torno a las 300 matrículas, recordemos, ¿cómo están yendo las cosas? Bueno, pues eso, nos gusta que haya tanta gente porque así más actividades podemos organizar y más eventos, pero también, bueno, hemos empezado este trimestre un poco más tarde, dos profesores se han incorporado prácticamente en noviembre, entonces ha dificultado un poquito también el trabajo de diciembre. Normalmente a finales de septiembre ya estamos empezando con todas las asignaturas, y en este momento, pues ya digo, ha habido el profesor de guitarra, de trompeta, de música en movimiento, de lenguaje musical, muchas asignaturas que se han quedado un poco atrás y han empezado con un poco de retraso, y bueno, este año va a costar un poco el comienzo, son profesores nuevos también, no conocen a los alumnos se tienen que adaptar también un poco a los profesores que han venido. Todo esto pues entra un poquito ahí a remolque, pero al final, bueno, con el tiempo todo volverá a ponerse como estaba en principio, y ya a partir de enero imagino que todo irá ya más sobre ruedas, ¿no? Muy bien, pues lo iremos contando, también esas citas que van a ir llegando en las próximas jornadas, pero hoy queríamos centrarnos en el Santa Cecilia Jazz Night, esa actuación que va a llegar esta tarde a partir de las 7 en el Centro de Interpretación de la Historia del San Juan de Letrán, recuerden, por parte del grupo de profesores de la Escuela Municipal de Música. Con su directora hemos conversado durante estos minutos. María del Mar, si te parece, ya decimos, te emplazamos a dentro de un par de semanas para hablar de ese concierto de Navidad y de todo lo previsto en este cierre de trimestre. Agradecerte, como siempre, que nos hayas acompañado. A vosotros, siempre. Gracias, un saludo. Un saludo.